Hola, estás escuchando Atlántida y hoy nos toca hablar acerca de Malvinas. Esta guerra que recordamos en el aniversario del desembarco, el 2 de abril. Guerra llevada a cabo por la dictadura militar, que en ese momento era liderada por Galtieri. Una guerra en la que fueron a pelear adolescentes maltratados por sus propios superiores y mucho más maltratados aún si eran judíos. Esto, aunque parezca una cuestión ilógica, era así: los propios superiores maltrataban a sus soldados, los que iban a pelear a su lado. En algunos casos cuentan que los soldados le tenían más miedo a sus superiores que a los ingleses. Hasta ese punto llegaba el desquicio de las fuerzas militares argentinas de ese momento. También vamos a hablar acerca de el apoyo popular a la guerra, algo que parece absolutamente inentendible. Cómo la gente llenaba Plaza de Mayo apoyando una guerra a la que iban a pelear pibes, colimbas, sin preparación militar. Y después toda esa fantasía de colectas para enviar a Malvinas y que nunca llegaban a Malvinas. Esa tristeza, ¿no? El apoyo popular y la gente de corazón que enviaba sus cosas y que los militares se quedaban por el camino. Y del modo en que la pasaban allá los pibes, los colimbas, que era, bueno, absolutamente triste y era deprimente. Y después vamos a tener una parte dedicada a la actualidad de Malvinas, la lucha por la soberanía y el apoyo amplio de toda Latinoamérica en esta búsqueda pacífica de la soberanía de las Islas Malvinas. Esto es Atlántida, esto es FM Los Molinos y vas a escuchar el especial acerca de las Islas Malvinas. Despertamos un 2 de abril con una sorprendente noticia. Hemos recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, después de 150 años de usurpación británica. La orden de desembarco esperaba en la mesa del general Galtieri el momento de la jugada maestra. Un enemigo exterior reuniría a pueblo y gobierno bajo una sola bandera. Todos coincidimos en que el desolado archipiélago es parte de nuestro territorio. Está muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta. Y que tiene que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. ¿Qué opino? Que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia. Y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. ¿Está contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la patria! ¡Es un día glorioso para nosotros! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina, la Malvinas! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Argentina! ¡Viva nuestro país! ¡Que esté mejor! ¡Viva la Argentina! Deponiendo el creciente antagonismo con los gobernantes, muchos se precipitan a Plaza de Mayo. El entusiasmo les impide cuestionar tan súbito arrebato anticolonialista. A otros atemoriza una eventual victoria que eternizaría a las Fuerzas Armadas en el poder. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las Islas Australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Señor, ¿qué le impulsa a ofrecerse como voluntario? Y bueno, en primer lugar creo que es un deber de todo argentino. Yo lo siento así. ¿Cómo piensa que podría trabajar? Yo tengo cuatro chicos y tengo esposo. Si me darían vivienda y trabajo en cualquier cosa. Llama a la patria. Llama a la patria. Absolutamente seguro, ¿no? Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, defenderla. No, hijo único. ¿Y qué dijo tu madre? Nada, a pesar de todo está contenta, me dio un beso y me deseó mucha suerte porque sabe que venimos a defender a la patria. Chao, muchachos, suerte. Era sopa, era mala. se empezaron a matar ovejas y a comer ovejas crudas y en lo posible recién muerta, por lo menos estaba tibia. Tanto los militares como el canciller Costa Méndez están convencidos de que Estados Unidos será su aliado en la cruzada. Galtieri y Viola han tramado una alianza con el general Vernon Walters, enviado especial de la Casa Blanca y ex director de la CIA, que propició la asistencia de militares argentinos a Centroamérica. Descuentan el apoyo norteamericano a esta misión y confían en que todo se reducirá a una batalla diplomática. El secretario de Estado, Alexander Haig, llega a Buenos Aires impresionado por la terquedad de Margaret Thatcher por recuperar las islas. Otra vez, muchos se precipitan a Plaza de Mayo, cosa que disgusta al general Haig porque le recuerda las manifestaciones fascistas. Ignora que siempre que podemos, los nativos vamos a las plazas desde 1810, aunque nos corran a palos. Esta vez no sucede. La causa nos hermana, aunque no tanto. La consigna de muchos es, Malvinas sí, Proceso no. Costa Méndez dirá después de otra reunión con Haig que se realizan gestiones laboriosas y difíciles. Como en el más amargo de los tangos, Reagan nos traiciona. Se pronuncia en favor de sus verdaderos aliados de la OTAN. No hay un día que yo no piense en Malvinas. Yo puedo hablar o no hablar, pero no hay un día que yo no piense o no recuerde algo de Malvinas. Compatriotas, hemos recuperado. Pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Quede bien en claro para toda la comunidad internacional que si el pueblo argentino es atacado por medios militares, navales, terrestres o aéreos, la nación argentina en armas, con todos los medios disponibles, ha de presentar batalla. Quizá no dispongamos de todos los medios técnicos que el enemigo dispone, pero tenemos un sostén, llamémosle así, o un impulso espiritual que es muy especial. El teniente de navío Alfredo Astiz se rinde en las Georgias del Sur, después de simular telefónicamente una heroica resistencia. Urgente este de Washington, el canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial. ¡Queremos noticia! ¡Queremos noticia! El peor enemigo es el ejército argentino y no el inglés. Y me baso en los hechos de la historia. Nosotros tenemos la suerte o desgracia de caer prisionero de los ingleses cuando termina la guerra, y los ingleses nos tratan como seres humanos. El ejército argentino nos torturaba, así literalmente, torturas y abusos de la índole que te puedas imaginar o no. Nosotros nos escapábamos a comprar comida al pueblo porque no nos llegaba la comida. Y cada vez que volvíamos nos castigaban. El castigo preferido de este subteniente era un pozo, un lago con agua que se congelaba, y él nos hacía romper la escarcha y poner las manos o los pies. Nosotros lo llamábamos el lago de los lamentos, porque ahí era imposible salir bien de ese lago. A mí, por ser judío, aparte me hacía poner la cabeza dentro del lago. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Bien. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, lo sabemos todo, ¿no? Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos, entonces contarle a ayudar al país, ¿no? Padre Santo, ¿de qué es lo que determinó la fundación de la Gaceta Argentina, el primer diario argentino aquí en Islas Malvinas? Bueno, la inquietud de crear este periódico aquí en la Malvina fue a raíz de las informaciones que se reciben del exterior con relación a los hechos que acontecen aquí en la Malvina. Y nosotros intentamos oponer a la mentira nuestra verdad. La información siempre fue inexacta. Nosotros nos enterábamos más de la realidad por algunas radios chiquitas que transmitían Radio Carué de Uruguay, que por los militares. Este tipejo se creía que éramos todos ignorantes, porque, por ejemplo, los primeros aviones ingleses en Malvinas fueron los Sea Harrier. Y él venía un día y te decía: gente, hemos volteado 14 Sea Harrier, le quedan 10 nada más. Venía el otro día y decía: hoy le volteamos 17 Sea Harrier, le quedan 21 nada más. O sea, a mí las matemáticas me apasionaron siempre, pero en Malvinas no me daban. O sea, las cuentas eran terribles. Hubo un solo militar que a mí me dijo la verdad, ¿sí? Que nos reunió al grupo de él, después de, porque aparte este subteniente tenía aires de triunfalismo, decía: nosotros, y no sé, siempre decía, le vamos a ganar, y como se decía acá, estamos ganando, lo mismo que acá. Pero este suboficial nos dijo, y perdón por la guarangada, pero textuales palabras, dijo, cuando se enteró que la tropa inglesa ya estaba viniendo, nos dijo: gente, no van a mover una tropa al pedo, no van a hacer miles de kilómetros para mirar qué pasa. Dijo: le estamos metiendo un dedo en el culo y lo vamos a sacar con mierda. ¿Estaban las Fuerzas Armadas preparadas para esta guerra de las Malvinas? Para esta guerra insensata y absurda, para recuperar algo incuestionablemente nuestro, jugando con un sentimiento, en mi opinión, no estaban preparadas. Siguen los vítores al presidente de la nación. El desembarco en Malvinas fue una maniobra de la dictadura para perpetuarse, para distraer a la opinión pública de los severos cuestionamientos internos que tenía y para tratar de ocultar los crímenes que había cometido. Eso nada tiene que ver con el heroísmo que tuvieron muchos de nuestros soldados, suboficiales y oficiales, que combatieron dignamente defendiendo la bandera y el territorio nacional. La historia es así: yo estaba haciendo servicio militar, me faltaban 10 días para irme de baja, y nos enteramos que, bueno, que el 2 de abril toman Malvinas. A partir de ahí se cortan los francos en el regimiento, convocamos a los que estaban afuera para que vuelvan, y se arman los grupos que van a viajar, en principio, a Comodoro Rivadavia, a reemplazar a los regimientos que estaban preparados para el frío. De esa forma se arman los grupos, se viaja a Comodoro Rivadavia en aviones de línea sin asientos. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, nos sorprenden con la noticia de que no, que nos esperaba otro avión un poco más chico y que nuestro destino era Malvinas. La gran mayoría de los soldados no tenía una preparación de instrucción, salvo algunas excepciones, la mayoría eran chicos que tenían 20 días de haber ingresado al servicio militar obligatorio y que aprendieron a disparar un arma, o en el caso de la unidad a la que estaba yo, a disparar un obús en la propia isla de Malvina. Entonces, de alguna forma, eso marcó una diferencia con los soldados británicos que tenían 4 años de instrucción, que eran profesionales, que cobraban un salario, que tenían sus días de descanso. ¿Cuál es la misión que cumple aquí? Vigilada. Desde 1955 en adelante, si fue el año en que yo me recibí, se concibieron dos enemigos, y los dos enemigos eran internos: el marxismo-leninismo y el peronismo. Y las Fuerzas Armadas se prepararon para actuar en el marco interno. No tenía que ver con una doctrina especializada en guerra y que decidió aplicarla. Parece que el ejército argentino, así como hizo desaparecer a 30.000 personas, la misma formación que tenían ellos, la misma doctrina que ellos aprendieron en su formación militar, y la misma historia argentina les decía, y los, para que ellos tienen que despreciar al inferior, despreciar al diferente y mostrar todo el tiempo a la autoridad. Las denuncias que tenemos más importantes son, pero una de las más graves son los combatientes de religión judía. No vas a explicarme en qué doctrina militar que hay que castigar más al judío que a otra religión. Acá había una idiosincrasia del militar argentino que se expresó también en la guerra de Malvinas. Cada vez que parecía que íbamos a entrar en combate, el oficial a cargo nuestro, una persona de estudio, o sea, no era un suboficial que por ahí uno dice, bueno, no tiene estudio, una persona con estudio, nos daba un trago de whisky a cada uno para fortalecer y darnos calor en el pecho para el combate, y a mí me decía no, porque vos sos un traidor. En mi caso yo era el judío de un grupo, ¿sí? Y me discriminaron, pero no hubo día que no me hicieran sentir que yo era diferente, no hubo día que esta gente, oficiales y suboficiales, no le dijeran a mis compañeros que por culpa mía íbamos a perder la guerra. Hemos sufrido estaqueamientos. Yo estuve muy poco estaqueado, porque se podría decir que tuve la suerte del otro muchacho que fue conmigo a comprar. Cuando vio que estaban llegando, que estaban esperándonos, él se quedó atrás. Entonces a mí me agarraron, me estaquearon, me hicieron orinar por otros compañeros. Y a este muchacho lo encontraron a la media hora. Entonces, como él se había escapado, lo pusieron a él en lugar mío, ¿sí? Y me salvé de ese estaqueamiento, pero a él le pusieron una granada en la boca, sin el seguro. Si a él se le llegaba a caer la granada en la boca, moríamos todos, o sea, explotábamos ahí. Creo que en algunos casos, lamentablemente, había esa diferencia entre civiles y militares, y el soldado era el colimba, el corre, el que barre, el que limpia, ¿no? Y faltó por ahí ese clima de solidaridad. No generalizo, no cuestiono a todos los hombres que estuvieron en Malvinas, pero en algunos casos puntuales hubo, yo cuento la historia siempre de un suboficial que por no llevarle un vaso de agua me dijo, gringo, esta noche te pego un tiro en la cabeza. Y yo tenía más miedo de ese suboficial que me podía disparar por la espalda que el inglés que me iba a matar de frente. Era desesperante la situación. Como nos pescó teóricamente robando, la comida venía en unos cilindros de metal. Nosotros nos trajimos para nosotros un cilindro, como nos vio, él tiró la comida entre lo que nosotros defecábamos y nos hizo comer de ahí con las manos atrás como si fuéramos chanchos, y nos amenazaba con un arma de que si no comíamos dentro de la mierda nos volaba la cabeza a tiros. El regreso mío fue en el Canberra. Yo fui prisionero de guerra por poco tiempo. Nos replegamos, fuimos una de las últimas unidades que estábamos muy cerca de la ciudad de Puerto Argentino hacia el centro de la ciudad para, seguramente nos decían, un combate con los ingleses que estaban llegando a las islas, cosa que no ocurrió porque después nos avisaron que iba a pasar un helicóptero con una bandera blanca en Puerto Argentino. Ahí estuvimos en los depósitos de YPF, que lo que más nos sorprendió y a mí particularmente me dolió era que era la cantidad de alimentos que había, la cantidad de comida. Nosotros pasamos hambre y era un depósito que a 1 metro de altura uno encontraba latas de dulce de batata, corn beef, latas de gaseosa. cuestión de los excombatientes de Malvinas que denunciaron haber sufrido delitos de lesa humanidad durante el transcurso de la guerra comenzó a denunciarse en forma sistemática en el año 2005 en la provincia de Corrientes. Se ha verificado la famosa broma de que si Argentina se mete en guerra, Corrientes la va a ayudar, ¿no? ¿Ustedes sienten una especie de orgullo con eso? Perfectamente, eso está escrito, así que es una comentación que se vive cada día y cada momento en Corrientes, tanto como acá también. El entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Bassel, empezó a recoger esta problemática a través de reuniones que tuvo con los combatientes y con inquietudes que le iban acercando, como que era un tema no cerrado en la historia argentina. Y lo que hizo fue sistematizar ese trabajo y en el 2005 hizo la primera convocatoria para que lo declaren los excombatientes de Malvinas. Lo que a mí me lleva a denunciarlos es varias cosas. Como primera medida, yo estuve 25 años sin poder dormir por culpa de esta gente. Yo quiero que ahora él no pueda dormir. Me lleva a denunciarlos el tener hijos y querer dejarles un mensaje. Que a pesar de lo peor que te puede pasar, hay que enfrentarlo. Y tiene que pagar el que tiene que pagar. O sea, yo me siento... No es que sea la víctima, pero yo siento que alguien tiene que pagar por lo que me pasó. Y tiene que pagar el que fue. Entonces yo quiero que el día de mañana mis hijos sepan luchar por lo justo. Lo que le pasó a ellos da cuenta de por qué el silencio. Ellos cuando vuelven de la guerra, después de todos los maltratos sufridos, lo primero que le hacen firmar acá en los lugares de donde volvía a sus provincias era una declaración de que no iban a contar nada de lo que había pasado en Malvinas. Cada uno pudo firmar esa declaración. Eso es la parte formal, si querés, que no explica todo. También hay una cosa de la sociedad argentina y también las instituciones del gobierno argentino no hicieron casi nada para recuperar la historia de Malvinas en el sentido de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de los combatientes. O sea, la historia de Malvinas siempre se contó como una guerra argentina contra Inglaterra, la recuperación legítima de las Islas Malvinas, pero nunca se construyó un relato de qué le pasó a los soldados adentro de las islas, en las islas y con relación a sus superiores argentinos. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Por ejemplo, mi denuncia ha hecho que a mí me llamen de centros de veteranos de provincia de Buenos Aires, como de Morón, de La Plata, para ir, contar qué hice, qué no hice, qué denuncié, por qué denuncié, para que otros se animen a denunciar también, para que esto salga a la luz, o sea, para malvinizar de nuevo y para que salga a luz la verdad. Parte del cuerpo argentino a venganzar. Nuestros soldados lucharon con el esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Escucha. Ahí sí va la primera parte de este especial de Malvinas, que tiene que ver con lo sucedido en el 82, con el horror pasado por los colimbas, por los pibes adolescentes que fueron enviados a la guerra en situaciones infrahumanas, que en gran medida esas situaciones infrahumanas fueron brindadas por los soldados, por sus superiores argentinos, más que por el enemigo inglés. Esta segunda parte va a estar dedicada al presente de las Islas Malvinas y a la soberanía que reclama Argentina y el apoyo total de América Latina. Tendremos en este bloque audios de muchos presidentes de Latinoamérica apoyando la soberanía de las Islas Malvinas: Rafael Correa de Ecuador, Hugo Chávez de Venezuela, Dilma Rousseff de Brasil, el canciller de Perú, el presidente de Chile, Piñera, y nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ahí van con ustedes los presidentes de América Latina apoyando a la Argentina en la soberanía de las Islas Malvinas por medio de la paz y el diálogo. Esto tiene que ver con una de las políticas de Estado pilares que hemos sostenido a partir del año 2003 y que es precisamente la de memoria, verdad y justicia. En este caso, agregaría estos tres valores del conjunto de la sociedad, el de democracia y soberanía. Ningún acto de la dictadura militar puede ser revalorizado ni relegitimado por el apoyo que puede haber tenido circunstancialmente y manipulado por algunos habitantes. Y digo por algunos habitantes porque sería injusto decir que todos. Creo que cada país también se ve reflejado en una potencialidad de lo que puede pasar. Es global y regional porque es un anacronismo en el siglo XXI seguir manteniendo colonias. Hay solo 16 casos en todo el mundo. 10 de esos casos son de Inglaterra y en estos días también estamos conociendo nuevamente cómo recrudece el reclamo de España frente al Peñón de Gibraltar. Es regional y es global porque también se están depredando nuestros recursos naturales, pesca y petróleo, sin ningún tipo de control ambiental que puede provocar, tal cual lo ha dicho nuestro canciller ante el Parlamento, un verdadero caos ecológico en cualquier momento. Es también regional y global porque las grandes batallas del siglo XXI van a ser sobre los recursos naturales de nuestros pueblos. Y América Latina, la América del Sur, es una de las regiones más ricas del planeta, no solamente en recursos humanos, sino en recursos naturales, en agua y en todas las potencialidades que a diario se están descubriendo. Y finalmente, y tal vez aquí lo más importante, es también una causa regional y global porque están militarizando el Atlántico Sur una vez más. No podemos interpretar de otra manera. No podemos interpretar de ninguna otra manera, por el mayor esfuerzo y voluntad que pongamos, el envío de un destructor, la sola palabra, un inmenso y modernísimo destructor, acompañando al heredero real, que nos hubiera gustado verlo con ropas civiles y no con uniforme militar. Creeríamos entonces que otras son las actitudes. Vamos a plantear fuertemente esta militarización del Atlántico Sur, porque si algo vamos a preservar, además de nuestros recursos naturales, es precisamente una región donde la paz impera y donde hemos tenido conflictos y no hemos necesitado de la mediación de ningún organismo internacional. Lo hemos resuelto entre los propios suramericanos. Por eso, he instruido a nuestro canciller para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también ante la Asamblea de Naciones Unidas esta militarización del Atlántico Sur que implica un grave riesgo para la seguridad internacional en momentos en que vemos que precisamente están sucediendo en otros países y en otras regiones situaciones que se tornan inmanejables e incontenibles y que precisamente a partir de la utilización de ese sillón que cada una de las potencias tiene en ese Consejo de Seguridad, en lugar de solucionarse, tienden a profundizarse. Por eso vamos a hacer también la protesta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que nadie espere de nosotros gestos que estén por afuera de la política y por afuera de la diplomacia. Que no se hagan ninguna ilusión acerca de que vamos a hacer esto. Somos gente que ha sufrido demasiado la violencia en nuestro país. Durante el mes de marzo, de acuerdo a la fecha que me ha informado el señor ministro de Defensa, vamos a inaugurar el Hospital de Salud Mental Islas Malvinas para todos los que combatieron en el frente en Malvinas y que estuvieron en territorio malvinense. Yo quiero simplemente pedirle al primer ministro inglés que le dé una oportunidad a la paz, que alguna vez le den una oportunidad a la paz y no a la guerra. A los hombres que combatieron, a los militares que con honor lucharon en el frente o piloteando aviones perdieron la vida, que tampoco nos confundimos como argentinos frente a estas cosas, y si a Cameron le pedimos que le dé una oportunidad a la paz, a los muertos en la guerra, les decimos honor y gloria en nombre de todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, canciller y amigo Héctor Timerman. Allí tenemos también a José de San Martín. Por ahí lo estaban enfocando. A la izquierda. Al gran libertador, uno de los gigantes de nuestra historia, José de San Martín. A nosotros nos duele mucho el tema Malvinas, nos duele. Y como dices tú, Héctor, y lo sabemos todos, pues, es un tema que no es solo argentino, es de todos nosotros. Y el imperio, el viejo imperio, viejo y destartalado imperio inglés, debe entender que este es un sentimiento de toda nuestra América, y no solo de los gobiernos, de los pueblos de nuestra América, Suramérica, el Caribe, América Latina, pues. A mí nunca se me olvidará aquellos días de la guerra. Yo era capitán y estaba aquí, en la Academia Militar de Oficial de Planta, cuando ocurrió la guerra. Y en verdad que provocaba irse para allá. Creo que fue Cuba el único país que ofreció tropas, ¿no? Leí en alguna parte eso. Alguien lo dijo. Apoyo, un apoyo político. Había leído en alguna parte. Sí, fueron a lugares más lejos, ¿verdad? Pero en verdad Argentina en aquella época se quedó sola, casi sola desde el punto de vista militar. Bien lo ha dicho el canciller Timerman, Argentina desecha la vía militar. Pero yo, como le dije a Cristina, lo voy a decir aquí, se lo dije por teléfono, como la vía militar, que no queremos, no depende solamente de la voluntad argentina. ¿Cuánto nos consta Gaddafi, cuántos llamados lanzó al diálogo. Sencillamente, la OTAN no quería diálogo, quería era matarlo, pues, y derrocarlo. Allá está Bashar al-Assad, aun cuando son situaciones distintas, pero hago la reflexión. Bueno, llamando al diálogo, haciendo esfuerzo, los rusos llamaron al diálogo, incluso ofreciendo a Moscú como sede para el diálogo entre el gobierno y la oposición. La oposición no quiere. La Liga Árabe, así como pidió que bombardearan a Libia, un país árabe, ahora también está pidiendo que atropellen a Siria, país árabe. ¿Qué cosa, no? Eso no va a ocurrir en América Latina. Que se olviden. No va a ocurrir en América Latina. Entre nosotros podrá haber diferencias de enfoque, de aquí, de allá, incluso, no en el ALBA, pero más allá del ALBA, diferencias hasta ideológicas con algunos gobiernos, pero América Latina, ¿cuánto ha avanzado en el proceso de conciencia unitaria? Y en este caso yo hablo solo por Venezuela. Pero si al Imperio Británico se le ocurriera agredir militarmente a Argentina, Argentina no estará sola en esta ocasión. No estará sola. No estará sola. Venezuela no es una potencia, pero algunos hierros tenemos. Y voluntad para enfrentar cualquier agresión imperialista a un país hermano. Perdón, presidente Correa. Presidente, queridas amigas y amigos, yo creo que hay cosas fundamentales sin las cuales el resto, todo lo que podamos hablar, pierde sentido. Que hablemos de soberanía, dignidad, integración latinoamericana en nuestra América, y todavía tengamos estas herencias colonialistas, que todavía territorio argentino pretenda ser posesión de una potencia cuya metrópoli se encuentra a 14.000 kilómetros y más de ese territorio, es sencillamente inaceptable. Y nos demuestra la doble moral existente a nivel mundial, mientras que por osar enjuiciar a un periódico que me dijo nada más y nada menos que criminal de lesa humanidad y haber ordenado disparar a discreción y sin previo aviso a un hospital lleno de civiles. Por eso nos han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión, la Unión Europea, todos los periódicos de Estados Unidos que ni saben dónde queda Ecuador, la ONU, etc. Hay países que desobedecen 40 resoluciones de la ONU y no pasa nada. Mientras aceptemos pasivamente esas cosas, créanme que el resto pierde sentido. Tenemos que ya inaugurar una sola moral en las relaciones internacionales. Y creo que uno de los grandes desafíos del ALBA, de UNASUR, de América Latina, la esperanza del siglo XXI, la esperanza de una nueva forma de vida, de una nueva concepción de desarrollo, una nueva concepción de las relaciones internacionales. Entonces yo me alegro mucho por la declaración fuerte, firme, que el ALBA ha resuelto sobre el tema de las Malvinas, pero creemos que debemos ser mucho más firmes, mucho más terminantes. ¿Por qué, por ejemplo? Imagínense ustedes, tú has dado ejemplos de lo que pasó con Libia, Siria, cualquier insinuación sirve para bombardear, matar, etcétera. Si nosotros desobedeciéramos media resolución de la ONU, es que no tendríamos bloqueos, bombardeos, invasiones, sanciones. ¿Por qué no decir sanciones de América Latina e Inglaterra por esta barbaridad, por este abuso, por este colonialismo desubicado en el siglo XXI? Debemos realizar cosas más contundentes. Yo creo que fue algo muy simbólico el impedir que barcos con la bandera de Malvinas, como dice Héctor, atraquen en nuestros puertos, naveguen por nuestros mares. Pero se pueden hacer cosas mucho más contundentes. ¿Por qué? O sea, ¿qué tenemos? ¿Por qué esta asimetría? Si algún país de América Latina desobedeciera una resolución de la ONU, ¿cuántas sanciones ya no hubiéramos recibido? Se han desobedecido 40 resoluciones. Es momento de que América Latina decida sanciones contra ese desubicado poder que pretende ser imperial y colonialista en el siglo XXI. Creo que tenemos que ir a cosas más contundentes, queridos presidentes. Si no, estas cosas quedarán en el papel. Le insisto, hay cosas como el tema de las Malvinas fundamentales, que sin resolver las cuales todo el resto pierde sentido. Estamos hablando de soberanía, dignidad, integridad, presencia digna, honesta en el escenario internacional, y tenemos un imperio al frente de las costas argentinas a 14.000 kilómetros de la metrópoli. Para mí y para Ecuador, perdone que haya hablado en primera persona, representando a un pueblo soberano, digno, que ama la libertad, creemos que esto es sencillamente intolerable. Como bien decía Héctor, no es solo Argentina, es un problema para toda América Latina. Y creo que tenemos que dar un paso al frente, hablar ya de sanciones de América Latina hacia Inglaterra por el problema de las Malvinas. Y les insisto, esto revela bastante bien la doble moral internacional. ¿Qué hubiera pasado si Ecuador desobedecía media resolución de la ONU? ¿Qué hubiera pasado si Venezuela, si Bolivia, cualquiera de nuestros países? Ya basta de esta doble moral, de esta simetría. Cuando fue la guerra de las Malvinas, yo habré tenido unos 18 años, como Raúl más o menos, y recuerdo que el Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que ordenaba ante cualquier agresión externa, extrarregional, solidarizarnos con el país de la región, fue pulverizado. Estados Unidos apoyó a Inglaterra, no apoyó a Argentina. Argentina se quedó sola. Ese hecho debió haber condenado a muerte el sistema interamericano. Sobrevivió porque era funcional a los intereses de los países hegemónicos. Pero se demostró nuevamente que cuando conviene no se respetan tratados internacionales, solidaridad regional en absoluto. Por ejemplo, una medida concreta, pasos concretos para enviar el mensaje al mundo de que no estamos dispuestos a tolerar más esta clase de cosas, es retirarnos en bloque de ese TIAR, de ese Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y seguir trabajando para tener un sistema interamericano, básicamente latinoamericano y del Caribe, sin países hegemónicos que han convertido el actual sistema interamericano, representado por la OEA, en simple instrumento de política exterior. Entonces, creo que tenemos que ir a decisiones más concretas, más contundentes, sanciones de América Latina hacia Inglaterra y, por ejemplo, retirarnos en bloque del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero no es el único punto fundamental. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI la prepotencia de determinados países ordenen bloqueos a un país soberano como Cuba? Yo creo que eso debe estar presente una y otra vez en todas nuestras reuniones. Debe ser el eje fundamental, junto a problemas como el de las Malvinas, sino de qué estamos hablando. Actuamos en el vacío. Entonces debemos insistir en el levantamiento al bloqueo criminal contra el pueblo cubano e insistir y rechazar esta prepotencia, esta soberbia de tratar de excluir a Cuba de los diferentes foros regionales. En concreto, se va a realizar la Cumbre de las Américas en el próximo mes de abril, me parece, en Cartagena de Indias, Colombia. No está invitada a Cuba. Si no está invitada a Cuba, que no asista a nadie. ¿Cómo es posible que se excluya a un país americano? ¿En nombre de quién? ¿Quién nombró a determinado país o países árbitros del bien y del mal? Los jueces de nuestra América. Entonces, no entiendo cómo podríamos asistir a una cumbre de las Américas donde no se ha invitado a Cuba. Desde ahora propongo, presidente, que si Cuba no va, no es invitada a esa cumbre de las Américas, ningún país del ALBA, por lo menos del ALBA, tenemos que llevar esta iniciativa también a UNASUR, y ojalá la podamos llevar a toda América Latina, ningún país de América Latina y el Caribe, ojalá nos apoyen esto, asista a dicha cumbre. Ya basta de esta barbaridad. Perú reitera su apoyo a Argentina en la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, actualmente en manos del Reino Unido. El canciller peruano dijo que se trata de una causa de América Latina. Forma parte de lo que hoy día es una causa colectiva latinoamericana para acabar con los residuos de colonialismo que quedan en la región. Este apoyo implica que nosotros buscamos una solución de esta diferencia entre Argentina y el Reino Unido por la vía del diálogo. Querida Presidenta, cuesta de verdad encontrar en el contexto de los países del mundo dos países que tengan mayor vocación de unidad, de entendimiento y de integración que Argentina y Chile. También hace pocos días, o en pocos días más, se conmemoran 3 décadas del inicio de la guerra que enfrentó a su país con Gran Bretaña. Quisiera aprovechar su presencia entre nosotros esta noche para honrar la memoria de los héroes caídos en aquel enfrentamiento y reiterarle una vez más el más firme respaldo de nuestro país a los derechos de Argentina en la disputa de soberanía relativa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como a los espacios marítimos circundantes. Quiero agradecer especialmente el apoyo de la hermana República de Chile hacia la causa de Malvinas, que como yo digo, ha dejado de ser una causa únicamente de los argentinos. No se trata solamente de una cuestión de integridad territorial o de soberanía territorial a la que todos, obviamente, los países tenemos derecho. Ya no se trata simplemente de demostrar el anacronismo de pretender tener dominio territorial a más de 14.000 millas en dominios de ultramar. Se trata de algo más profundo, de defender nuestros recursos. Timmerman instó al gobierno del Reino Unido a revelar si ha introducido submarinos con arsenal nuclear en el Atlántico Sur. En su visita a Brasil, Timmerman agradeció al gobierno de Dilma Rousseff su apoyo sincero sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La cuestión de las Islas Malvinas, teniendo en cuenta que Gran Bretaña es una potencia extrarregional y es la única potencia nuclear con presencia militar en el Atlántico Sur, que se ha negado a informar sobre las denuncias que hemos hecho en Naciones Unidas sobre la introducción de submarinos nucleares con capacidad de armas nucleares, más ha dicho que ellos tienen submarinos, pero no van a decir si están en la zona o no están en la zona, lo que evidentemente dan a entender que en ese caso estarían violando el Tratado de Tlatelolco. Timmerman se reunió en San Pablo con su homólogo brasileño Antonio Patriota, donde destacaron la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales. Ambos subrayaron la importancia de redefinir el mecanismo de cooperación con encuentros trimestrales. Estoy aquí sentado. llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos. Entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Más genocidas, mal presagio para la vida. Esto ha sido el especial acerca de la guerra de Malvinas en Atlántida FM Los Molinos. Las canciones que hemos escuchado fueron un fragmento de Amor Suicida de 2 minutos, Memorias de la Guerra de Embajada Boliviana, Para Vivir de León Gieco, y ahora nos vamos a ir con una canción de Víctor Heredia que se llama Breve Historia de Malvinas. Estás escuchando FM Los Molinos y esto es Atlántida. Sé que era, érase una vez unas islas argentinas, les doy fe. Tan cerca de casa en nuestro mar, tierra de yamanes y Shelknam, donde ahora se habla buen inglés. Aunque cierta vez hablaron en francés, cuando Luis Antoine de Bougainville fue a colonizarlas para el rey de Francia y fundó colonia por San Luis en 1763 y las bautizó Les Malouines en honor al puerto de Malou. Pero ya ves, después las tuvo que vender al rey de España, quien 603 mil libras les pagó. Y así volvieron a ser nuestras cuando el sol de la Revolución de Mayo las libró. El peso de la historia decidió que allí flameara nuestro pabellón. El peso de la historia decidió que allí flameara nuestro pabellón. Érase una vez uno que recordaremos, Luis Vernet, con nuestra bandera recaló en 1829 en la fría isla Soledad con toda su familia para gobernarla y comerciar. Pero en 1833 otra desbramó el colonialismo inglés y atacaron Puerto Soledad, destruyendo todo sin piedad. Y desde ese día llora el mar, igual que un 2 de abril, cuando la sangre joven del país cayó, herida por el fuego y la locura de mesiánicos y oscuros generales que rindieron sus espadas sin llorar. Ahora, ¿dónde irán con tanta soledad y sin la paz y amor que el viejo Lennon supo imaginar? ¿Qué harán con tanta sangre nuestra en el brezal? ¿Qué harán con tanto amargo llanto maternal? ¿Qué harán con nuestro amor soñando allende el mar? ¿Qué harán si el cielo les recuerda la verdad? ¿Qué harán, Malvinas argentinas, dónde irán? ¿Qué harán con tanto amargo llanto maternal? ¿Qué harán con nuestro amor soñando allende el mar? ¿Qué harán si el cielo les recuerda la verdad? ¿Qué harán Malvinas argentinas?